Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 15 de septiembre. Ciudadanos Ubrique ha hecho pública hoy una nota de prensa con la que quiere destacar que los centros educativos de Ubrique inician hoy el curso escolar en horario completo. La Consejería de Educación enviaba a los centros escolares el pasado 13 de julio las instrucciones donde se ha priorizado la seguridad de los alumnos y de la comunidad educativa. Para Jorge Oliva, portavoz de Ciudadanos Ubrique, la Delegación de Educación hace una apuesta clara por invertir en los centros de Ubrique. Prueba de ello es la obra para la futura FP dual en marroquinería, que se va a iniciar en las próximas semanas y que tiene un plazo de ejecución de pocos meses, por lo cual será pronto una realidad. La iniciativa cuenta con una inversión de 195.000 euros. De hecho, desde la Consejería de Educación ya se está trabajando para incluir en los presupuestos del próximo año todo el material que sea necesario. Por otro lado, en el Colegio Fernando Gavirán se va a ejecutar una obra de retirada de amianto, sustitución del tablero de fibrocemento bajo tejas de la cubierta del edificio de este centro educativo, una inversión de 150.000 euros que se va a unir a las obras de renovación de las ventanas e instalación de lamas con un presupuesto de 82.000 euros y a las obras de mejora de accesibilidad y colocación de un elevador con una inversión de más de 80.000 euros, lo que supone que en los últimos tres años, desde la llegada de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, se han invertido más de 300.000 euros en el Colegio Fernando Gavilán. Ciudadanos recogen esta nota de prensa que este año se incorporan a infantil de tres años 113 alumnos y desde la delegación se han mantenido todas las líneas en los cinco colegios públicos. Además, se destaca que el gobierno de Sánchez elimina los fondos COVID para 2022. Sin embargo, desde la Consejería de Ciudadanos, en la Junta se va a garantizar la seguridad en los centros educativos. Este año se activan los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y el horario habitual del transporte escolar, que hasta ahora había estado operando bajo horario reducido en los centros educativos de Ubrique. La situación actual permite este tipo de medidas que suponen una vuelta a la normalidad. Desde Ciudadanos Ubrique se desea a todo el alumnado y a la comunidad educativa un buen inicio de curso, un curso lleno de ilusión y esperanza para volver a esa deseada normalidad. Por otro lado, estos días desean que todos puedan disfrutar de las atracciones que se están instalando y que durante los últimos meses los pequeños y jóvenes han pasado por situaciones complicadas, dando un ejemplo en cuanto a comportamiento. Por último, desde Ciudadanos Ubrique se quiere dar a través de este comunicado la enhorabuena a los integrantes de Infoca por su trabajo en el incendio de Sierra Bermeja, especialmente a los integrantes de nuestra localidad y de pueblos de nuestro entorno. La delegada de Educación del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán, también ha destacado los trabajos de mejoras que se han llevado a cabo en todos los centros educativos ubriqueños durante el periodo estival para que todos los colegios se encuentren en las mejores condiciones posibles para poder afrontar este nuevo curso escolar. Por ejemplo, en este verano no hemos hecho grandes obras, no hemos programado prácticamente nada en el Fernando Gavilán, puesto que en el invierno, con un plan que teníamos en contratación con un carpintero, hemos invertido en el salón de acto en este caso del Fernando Gavilán, poniendo todo el escenario, el suelo con madera nueva. Las luces también se han instalado todas las luces nuevas y también se ha instalado un cuadro de electricidad nuevo. Te quiero decir que esto ha sido en este invierno pasado y no se ha tenido que hacer en este verano, aprovechando también que teníamos este plan con el tema de carpintería. En el Reino Sofía se han pintado las aulas de infantil y de castillo. Se van a colocar, que no se han hecho todavía, ahora algunos bancos más, que el año pasado colocamos dos bancos en el patio grande y en este caso nos piden que coloquemos algunos más, que lo vamos a hacer de aquí a poco tiempo. Había un pequeño arriate en el banco de infantil, en el patio de infantil, que se ha convertido ahora mismo en también el pequeño muro, se va a transformar en arriate. Se va a sustituir, que ya se está haciendo en estos días, una valla de madera que está muy estropeada por otra en una entrada principal que estaba muy vistosa. Se ha pedido en este caso el cambio de las ventanas y las puertas de secretaría. Estamos pidiendo presupuesto para ver si podemos acometerlo este año y si no sería para el próximo año. La desinfección de los árboles del patio grande también se va a hacer en cuanto llegue el tiempo para poder hacerlo. Y se ha pedido también cambiar unos pinos que hay por problemas de procesionaria, por otra especie autóctona,

se ha adaptado a esta nueva realidad, como unos mejor que otros, unos con más alegría que otros, pero en general pues la gente pues respeta las normas y las pruebas están. No hemos tenido contagios en el centro, afortunadamente, y esperemos que así siga. Por otro lado, el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, reunido en la tarde de ayer en el Palacio de San Telmo, ha decidido revisar las medidas según los datos actuales y la tendencia a la baja de la evolución de la pandemia. Con la necesaria prudencia en la desescalada de las medidas preventivas y continuando con el seguimiento diario de la evolución de la enfermedad en Andalucía, el Comité de Expertos ha decidido revisar las medidas, entre las que se destacan referente a establecimientos de ocio nocturno, el igualar el número de comensales en mesas en el interior, tanto en el nivel 2 como en el nivel 1, pasando de 6 a 8 comensales. También se ha decidido, respecto a los cultos religiosos en interiores y exteriores, ampliar los aforos al 100% en los lugares de culto, manteniendo la mayor distancia interpersonal posible en el nivel 1 de alerta con las condiciones higiénico-sanitarias recomendadas. Y para el culto externo, procesiones en la vía pública, se hacen una serie de recomendaciones, como que las personas que porten las imágenes tengan la pauta de vacunación completa o certificado de recuperación de la enfermedad, que esas personas que participan en la procesión lleven mascarillas, que el número de personas que porten las imágenes sea el mínimo necesario, sin menoscabo de la seguridad, debiendo procurarse la mayor distancia posible y segura entre ellos. Así también se procurarán itinerarios que no sean largos y que atraviesen vías o calles lo suficientemente anchas para evitar aglomeraciones de público, evitándose las calles estrechas. Se realizarán en días y horarios que minimicen una gran afluencia de público y, en el caso de acompañarse de bandas de música, estas cumplirán lo estipulado en la normativa vigente y se tomarán las medidas de vigilancia oportunas para evitar aglomeraciones del público. Respecto a las instalaciones deportivas, se permite en el nivel 1 de alerta el 100% de aforo para la práctica físico-deportiva en espacios e instalaciones deportivas convencionales al aire libre y se mantiene el 75% para interiores. Lo mismo ocurre con la ampliación de aforos al 100% en las instalaciones como teatro, cines y auditorios, manteniendo la mayor distancia interpersonal posible y las condiciones higiénico-sanitarias. Todas estas nuevas medidas entrarán en vigor desde las 0 horas de este jueves. Ya en el ámbito deportivo, Escudería Sur ha presentado la 24 edición del Rally Sierra de Cádiz, una prueba valedera para el Campeonato de Andalucía de Rallys que tendrá lugar este fin de semana con sede en Grazalema y que un año más incluye el tramo de bajada Benaocaz-Ubrique. En el acto de presentación han participado María Jesús Herencia, delegada de Turismo de la Junta de Andalucía, Jaime Armario, diputado de Deportes, Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Paco García Galera, director deportivo de Escudería Sur, Carlos García, alcalde de Grazalema, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, María Isabel Moreno, alcaldesa del Gastor, Francisco Párraga, alcalde de Olvera y concejales de los ayuntamientos de Benaocaz y El Bosque. Ya se ha cerrado la inscripción para los participantes en este evento deportivo con 80 equipos que se darán cita en Grazalema el próximo viernes para los actos previos a la competición. Comenzando el sábado a las 8:30 de la mañana, se darán dos pasadas a los tramos de la Ribera, Quesos El Bosqueño, de 8,2 kilómetros, y el Gastor Olvera, de 14,1 kilómetros. Y tras una larga zona de asistencia en el bosque, entre las 12:30 y las 2:30, los equipos afrontarán la etapa de tarde con los tramos de Zahara, de 15,4 kilómetros, y Benaocaz-Ubrique, de 5,2 kilómetros. Con respecto a este tramo, hay que informar que la carretera quedará cortada al tráfico este sábado entre las 3 de la tarde y aproximadamente las 8. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.